ya nada te debo, todo te devuelvo. No quiero tener recuerdos de ti. Tal vez por error vivimos un amor y todo recuerdo tiene su final. Hagamos de cuenta que nunca nos vimos. El tiempo perdido que pase al olvido, jamás lamentemos de nuevo. Lamentemos de nuevo.